fue más. Damos comienzo, ¿no?, al programita de este mes. Me anticipé un poquito, no esperaba esta musiquilla. Bueno, desde en este rebuje que tenemos muchas veces mes a mes, de ir juntándonos unos con otros, esto es un sin Dios, tenemos desde Sevilleja, nada menos, a los hermanos. Jorgete. Muy, muy buenas tardes. Sí, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí desde Sevilleja hemos montado otra vez el estudio móvil. Yo creo que es el segundo programa que hacemos Jaime y yo aquí desde Sevilleja. Y bien, bien, bien, bien. Parece que hoy sin incidencias técnicas. Aparte de que haya salido... Celebramos... Eros Emerging Perpetually. Que una película... Es una que me has pedido tú, ¿no, Antonio? Una canción que, sí, te, sí, que te evoca. Justo, justo. Exactamente eso. Y al ladito tuya, ahí cerquita, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo vas a estar? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí ya echándome las primeras risas de la tarde con Eros Emergency, ¿no? Perpetual, que es un agente de Gala Chico. Esto vive en Gala Chico, que yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues aquí bien... Eso de... Perdona, Toyote. Dale, dale. No, aquí dale, muy, dale, dale, perdona. Muy bien hallado en este espacio y con un estudio móvil hoy que me recuerda a la propia COPE, a la cadena COPE. Sí, sobre todo por las músicas. No, no. Se os oye muy bien, ¿eh? Se os oye muy bien. Bueno, y al otro ladito, hay un poquito más lejos de iOS, nuestro amigo Paco. Paco. Hola, ¿cómo estáis, queridos Buenas amigos? Tarde. Buenas tardes. Aquí, pues muy bien, aquí estamos Para. Muy bien. Estamos bueno, muy bien. Pues mira. Dale, dale. La música esta de Eros Emergency nos hace trastabillarnos en nuestras intervenciones, ¿eh? Claro. Es que es como muy erótica, sí, ¿no? Y sí, nos... creo que viene con un poco de retardo y entre que entramos y no entramos, al final nos pisamos. Pero bueno, sin más, miren, una alegría, otro mes, una alegría. Cuesta siempre encontrar el encaje y encontramos siempre el encaje. Lo que vamos a hacer ahora es, sin más introducción, vamos a escuchar la locura que nos han preparado ustedes tres y lo que les he preparado yo. Y después intentamos montarle un poquito de unidad al asunto, si les parece. Vale, vamos a dejar, venga, vamos a dejar genial, 3 segunditos, 10 segunditos de este Aerosuite, ¿no? Bueno, yo si lo dejan mucho, igual no sigo el programa, ¿eh? Fui piedra y perdí mi centro y me robaron un arma ahí al cabo de mucho tiempo. Ay, mi centro vine a encontrar. Este texto nace de las lecturas compartidas del libro Meditación sobre el poder de Eugenio Trías. Al final encontré un refugio. Fue una canción. Me la envió una amiga. No eran tiempos fáciles. Tú querías partir, pero aún no sabías cómo. Yo no sabía si todo esto iba a tener sentido sin ti. Ahora, cada vez que la tarareo, vuelvo a todas tus casas, vuelvo a nuestro hogar. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Dicen que la esencia es un aroma. Para mí, tu aroma es el tacto frío, rígido y acogedor de tus manos, tu cuello de dinosaurio y tu graznido de gaviota perdida. Sí. Todo eso dibuja un paisaje acogedor, donde puedo saborear toda la miel que nos diste a probar. Puedo ver todos tus senderos, caminados con la valentía de la búsqueda y el extravío. También puedo ver el lugar en que encallaste cuando te alejaste del mar. Aunque quizá no fue así, Y simplemente desplegaste tu esencia, con la generosidad de siempre, mostrándonos tu miedo y tu desorientación con valentía. Placetako kantari bakardadez josia itzen lioa iruten bere barnean irauten oinazez ikasia ikasia. A la noche, tú también nos cantabas. Nos leíste Platero, Platero y yo, con tu voz de antes. Y algo de esas palabras chocó contra nuestro interior. Quedó a cubierto en nuestras entrañas, orbitando alrededor de nuestro centro. Tú lo hubieses llamado alma. Y así, tus amorosos fragmentos un día se aliaron con algo de nuestras tripas, dibujando un mapa, al principio borroso y lleno de caminos inciertos, inciertos y llenos de la belleza de tu voz, hablándonos de ese burrito. Años más tarde, cada cual desplegó sus caminos, todos ellos llenos del soniquete de tus versos, todos ellos bonitos y singulares, todos ellos llenos de los miedos que nos anticipaste, todos ellos con tu sabor a miel. Luna, zerlarretan, urepeleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Ahora ya lejos, soy capaz de recordar todo ese amor. Todas esas noches en que tu voz, ese graznido de gaviota perdida, me compartía sus mariposas negras. Ahora entiendo cuánto bien nos hicimos y a qué bellos caminos nos empujaron aquellas noches en las que, aparentemente, teníamos todo en contra. Recordar, recordarte, siempre un ligero acto de traición. Recordar ese tráfico clandestino de cosas del pasado que llegan al presente y ocupan un lugar. Tu lugar, tu lugar, hoy a mi lado, en parte decidido por ti, cuando aún tu aroma nos escapaba como puñados de agua, en parte inventado por mí, acá, a este lado, donde aún importan las palabras. No sé si las que estuvimos a tu alrededor conspiraríamos al unísono. Seguro que no del todo, pero sé que las que importan están de nuestro lado, del lado de tu sonrisa, del lado de aquellas palabras que sanaban inquietudes, del lado de las infinitas partidas de parchís, del lado de tu voz rompiendo las entrañas oscuras de la noche con su poesía. Sí, seguro están de nuestro lado. Y te prometo que tu recuerdo, esa constelación que orbita alrededor de nuestro centro, pasará de contrabando a formar otras constelaciones. Esia urraturik libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahi dik. Hoy, desde mi valle, mientras las ovejas balan, sus cencerros tintinean y tagareo esa canción, no soy capaz de ver tus mares, pero la hierba guarda un reflejo azulado. Bertxorik sakonena inoiz esan. A Jorge y a Eva, ellas saben de estos caminos. Oiurik bortitzena bortitzena. Lunako zerlarretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zerlarretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Fuera de clase. Filosofía para todos. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Capítulo 3. La seducción de los sofistas. Al encaminarse el rey a la junta del pueblo, todos lo veneran con dulce respeto, como a un dios. Y entre todos, descuella cuando están reunidos. Tal es el sagrado don que las musas conceden a los hombres. Gracias a las musas y al flechador Apolo, existen en la tierra aedos y citaristas. Pero los reyes proceden de Zeus. Dichoso aquel a quien las musas aman. Cuán suave es la voz que fluye de su boca. Yo os saludo, oh hija de Zeus, dadme vuestro delicioso canto, celebrad la sagrada familia de los sempiternos dioses, así los que son oriundos de la tierra, del cielo estrellado o de la noche oscura, como los criados por el salobronte Ponto. Decidme cómo empezaron a existir las deidades y la tierra, los ríos, qué dioses dadores de los bienes se originaron de los mismos, y de cuál modo se repartieron las riquezas, se distribuyeron los honores, y fueron a establecerse en el Olimpo, en valles abundosos. Contadme estas cosas desde su comienzo, oh musas, que poseéis olímpicos palacios, y decidme cuál de ellas existió primero. Lo que acabamos de leer es el comienzo de la Teogonía de Hesíodo, lo que constituye el mundo que ya hemos abandonado, el mundo de los sabios, el mundo de los poetas, ese mundo donde el ser y el decir eran uno. El decir tenía algo de divino, algo de fundamento, no lo podía decir cualquiera, pero quien lo decía con un fundamento, no hacía falta justificarlo, porque venía de las mismas musas, de los dioses. Era por definición incuestionable. Pero como dijimos en el capítulo anterior, ese mundo se nos escapó. Estamos entrando en la historia de la filosofía, que comienza con esta separación entre el ser y el decir. Vamos, que ahora el decir debe ser justificado. Se debe aportar un fundamento, una justificación. Este elemento antimístico, antipoético, comparte un germen antiautoritario en política. Ahora las decisiones deben ser argumentadas en la polis a través de la palabra. Esto abre un mundo nuevo, pero que, como va a denunciar Platón, no estará exento de peligros. Si en el programa anterior estudiamos el contexto de la democracia ateniense que tenía en su seno el germen de la exclusión, hoy veremos un peligro más interno a la propia democracia, más sutil, más sutil, más complejo si cabe. Abandonar la verdad poética cierra un mundo y abre otro. Cierra el mundo de la verdad incuestionable, el mundo de los dioses y diosas, de héroes y sacerdotes. Se abre, como decimos, una brecha irreparable entre el ser y el decir. Habitar esa brecha será nada menos que la historia de la filosofía, la historia del pensamiento. Tratar de habitar esa brecha sabiendo que jamás puede cerrarla del todo. Pues bien, también en esa brecha van a vivir nuestros protagonistas de hoy, los sofistas. Los sofistas han pasado a la historia de la filosofía como los malos de la película. Nosotros, que somos fundamentalmente platónicos, ya explicaremos por qué, nos hemos tragado el cuento de Platón y hemos creído que estos señores, que eran relativistas y escépticos, eran responsables de los grandes males de la democracia. Pero, ¿quiénes eran estos sofistas? Quedémonos con la idea de que eran los nuevos sabios de Grecia. En un momento en el que los viejos sabios, como hemos leído a Hesíodo, aquellos sabios, los sofos, han caído, ahora los nuevos sabios enseñan otra cosa. Nos enseñarán a vernoslas en el nuevo mundo democrático. Eran expertos, por tanto, en el uso de la palabra. Enseñaban sobre todo a jóvenes aspirantes a políticos a desenvolverse bien en la esfera pública. Para eso enseñaban retórica, oratoria, erística, algo de cultura general, lo básico, para que los discursos tengan una apariencia de verdad. Si quieren saber quiénes eran los sofistas más potentes de esta época, suele ir a los diálogos de Platón. Hemos conservado de Platón un montón de diálogos. La estructura es siempre bastante parecida. Hay un protagonista, habitualmente Sócrates, que hace las veces de filósofo que se pelea contra un sofista, quien alardea de saber sobre un tema. Justicia, amor, belleza, lo que sea, ¿no? Y Sócrates le hace ver que en el fondo, el tema era mucho más complejo de lo que parecía en un principio. Pues bien, los diálogos suelen llevar el nombre de los interlocutores, supongo, para no llamarles a todos siempre Sócrates. Entonces siempre tienen el nombre de algunos interlocutores de Sócrates. Así que tenemos el Protágoras, tenemos el Gorgias, tenemos el Hipias. Bueno, cada uno es diferente, pero comparten esta idea de que el saber se puede enseñar. De hecho, los sofistas enseñaban por dinero, que no debía ser poco para la época, y que la verdad depende en algún sentido de la aprobación del auditorio. Claro, esto a Platón le repateaba el hígado. Tiene un texto célebre en el Gorgias donde dice que Sócrates se siente como un médico al que acusa a un cocinero ante un tribunal de niños. Es decir, ¿qué posibilidades tendría de vencer en un juicio un señor que da bebidas amargas, que corta a los niños, frente a un cocinero que les atiburre de dulces y manjares? Platón lo tiene claro. El criterio de verdad no puede ser interno al decir, sino que debe haber un referente exterior, un referente objetivo, verdadero, que enjuicie la verdad del decir. Por más que quieran los niños, objetivamente el médico le está haciendo un bien, y el que le vende chucherías le hace un mal. Digan lo que digan los niños, aunque no haya ni un niño que lo entienda. La acusación de Platón es fuerte. Lo que viene a decir es que, aunque parezca lo contrario, el supuesto mejor orador es en el fondo preso de su auditorio. Porque si tiene un auditorio que le aplauda, es porque el orador dice en el fondo lo que la gente ya quiere escuchar. Diríamos hoy que el youtuber más escuchado no es libre, sino que se ve atrapado teniendo que contar siempre las mismas tonterías que espera escuchar su audiencia. Si mañana a Ibai Llanos se le ocurriera hacer un seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, en ese mismo instante se acabó Ibai Llanos. Lo que hace Ibai a Ibai es haber percibido lo que la gente quiere para dárselo. El líder siempre se somete a la voluntad de quien le ha hecho líder. Esta dialéctica tan hegeliana es fundamental comprenderla para comprender la acusación de Platón a los sofistas. No olvidemos que esto para Platón no era un asunto de broma. Acababa de ver asesinar a su maestro Sócrates, al que según sus palabras era el hombre más justo de Atenas, y lo habían matado con una acusación que era falsa y por voluntad popular había sido votado democráticamente. ¿Cómo va a aceptar Platón que el juicio y la muerte de Sócrates fueron justas porque fueron democráticas mayoritarias? Aquí tenemos que recordar, claro, los maravillosos versos de la Polla Record, cuando dicen eso de mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Aunque sea democrático, no es justo. Platón exige que haya una separación entre lo justo y lo democrático, entre lo que hace la mayoría y lo que es lo justo. Lo que hace, en el fondo, es creer que siga habiendo una instancia del ser más allá del decir. No todo se puede dirimir en el decir, porque si eso fuera así, caeríamos en la opinión de la mayoría, de esa mayoría que ha matado a Sócrates. Nos jugamos mucho en este debate de hace 2500 años y no podemos simplificarlo, porque la postura de los sofistas era coherente con el nuevo mundo humano que se estaba abriendo. No deberíamos olvidar que no fueron los sofistas los que acusaron a Sócrates, sino precisamente aquellos que defendían un antiguo régimen presofístico que acusaban a Sócrates de impiedad, nada menos, de no respetar a los dioses y de corromper a la juventud haciéndole creer en falsos dioses. De hecho, Sócrates siempre fue confundido con un sofista. Así que la cosa es más compleja de lo que parece. Los sofistas creyeron que si no podemos aceptar las verdades eternas, solo nos queda la endoxa, esto es, la opinión común, la opinión comunitaria. Lo que significa reivindicar el poder de lo público, de la soberanía humana, sin ningún referente exterior. Se impugna lo religioso para abrir un camino humano, humano, demasiado humano, que nos diría Nietzsche. Cuando fundas una comunidad y no tienes un referente exterior divino, solo te queda la opinión mayoritaria, una opinión que se fundamenta en lo que la gente entiende como lo más conveniente, como lo más provechoso. El criterio de verdad es aquel que es más provechoso para la comunidad. Ahora bien, ¿por qué cambia la opinión pública? ¿Por qué determina que algo es más útil que otra cosa? Pues bien, aquí viene una afirmación ciertamente llamativa. Pues bien, por la apariencia estética del discurso. Porque el imaginario que se construye es más deseable que otro. Palabra compleja para este mundo de la filosofía. El mundo humano se va a mover ahora por el cultivo de la sensibilidad, por su musicalidad, por su belleza. Claro, todo esto va a ser absolutamente contrario a la propuesta socrático-platónica, mucho más parecida con la geometría y el álgebra que con la belleza. La cuestión no es que lo que venza es la persuasión sin más, sino que algo persuade, porque algo es más deseable. Con los sofistas aparece un mundo estético, un mundo donde los imaginarios, lo deseable, la belleza, en el discurso, es lo único que puede hacer aparecer algo como verdadero. Y la apariencia de verdad determina, en último término, su verdad. Porque no hay nada externo a la comunidad. Y si consideras que tu verdad es más provechosa para la comunidad, si crees que la comunidad debería desearla, deberás persuadirles. Pero no puedes sin más apelar a una verdad externa a la comunidad y despreciar de manera elitista a esa comunidad por no saber reconocer tus argumentos, por no verlos deseables. De esto irán parte la obra platónica, pero esto ya sería para otros capítulos. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén. La cabeza bien cuidada o muy bien estropeada y nada, nada que agradecer. Dentro de nuestro vacío solo queda en pie en orgullo y por eso seguiremos de pie. Bienvenidas, bienvenidos a la sección Tejiendo Voces con Topotas. Absurdos, gritos, secretos, relatantes, poéticos, reflexionantes, pobres o torcidos. Eso sí, cuando adquieren la forma de las ondas, tienen un impulso a enredarse, entrelazarse y tejerse como las olas. La mazmorra. Suena a venganza. Yo no lo veo así. ¿Ah, no? ¿Y cómo lo llamarías tú? Ayuda. Primero le ayudé a vivir. Y conforme se fracasaba en ese intento, le ayudé a morir. Sufría demasiado. Se produce un silencio. Es muy temprano y el agente de la Guardia Civil no ha tomado aún su rutinario café. Se pasa una mano gruesa por la cara y da un respingo. ¿Y la maleta que apareció entre los matorrales? Pues no sé. Supongo que la usaba de papelera o de armario. Ya te he dicho que era bastante rarito. Pues resulta que hemos leído esos papeles y coincide con tu letra. Son cartas que tú le escribiste y con bastante crueldad, por cierto. Y también hay una foto donde apareces tú, tumbado en la misma rama donde encontramos a tu amiguito ahorcado. ¿No te parece mucha casualidad? No es mi amiguito, sino mi hermanastro. Y no es un árbol cualquiera, sino un eucalipto centenario. Y no, ha sido como tenía que ser. Él no hubiera podido hacerlo de ninguna otra manera ni en ningún otro lugar que no fuera en ese eucalipto. Espera, espera. No me lo vuelvas a contar. Mejor espérate a que venga la psiquiatra y se lo cuentas a ella, ¿vale? Le va a encantar, chaval. El agente da un golpe en la mesa. Recoge toda la documentación esparcida, cierra el portátil y se marcha de la sala. Tras el espejo transparente, un joven mira conmocionado al detenido. Nunca ha visto una deformación semejante en una cabeza. Una protuberancia osificada en la región parietal del cráneo da la impresión de un cerebro demediado con un doble o triple sistema nervioso. El ojo izquierdo está desplazado de su plano natural hacia el interior, de manera que una buena parte del ángulo de visión alcanza a ver la otra mitad de su rostro. Deja de mirarlo y sobre todo no te compadezcas. Ese tío está como una puta cabra. En ese momento, el acusado dirige la mirada de su ojo derecho al joven a través del espejo, quien tiene la impresión de que lo que el detenido cuenta es cierto. Y de alguna manera siente que el detenido sabe que él le cree. Aquel tipo empieza a aterrarle. Tiene un mal presentimiento. Recoge sus cosas. Tiene que irse de allí. ¿Pero qué haces? ¿Que te vas y nos dejas solos con el marrón? Le recriminó el agente que acababa de salir de la sala. Es que me encuentro mal. Creo que he pillado la gripe y... Mira, imbécil. Aquí eres el que más vas a pringar, que para eso has sido el último en llegar. Ahora mismo te estás metiendo en la sala con esa cosa y continúas la entrevista, que para cuando llegue el sargento hay que tener el atestado redactado. Yo me voy a ver qué dice el forense, que ya debe haber acabado con el cadáver. Tienes el portátil con el documento abierto, así es que venga, a darle a las teclas. El joven hace una profunda inspiración antes de entrar en la sala. Cuando ve al detenido, este le habla con ternura. Le dice que no tenga miedo. Le dice que sabe que él le cree. Le dice que sabe que nadie más le creerá y que tiene asumido el desenlace. Acabas lo que tengas que acabar, le dice. Bien. Empecemos por repasar lo ocurrido. En las cartas haces referencia a un accidente que ocurrió cuando erais pequeños y parece que tu hermanastro se sentía mal por ello. Bueno, No solo sufría por eso. Él estaba atormentado por muchas otras cosas. Su padre era un psicópata. Tu padrastro es el bioquímico molecular, ¿no? Bueno, también era antropólogo. Tenía un laboratorio en casa y estaba obsesionado con no sé qué experimentos relacionados con mejoras epigenéticas que permitirían capacidades mentales extraordinarias. El detenido refiere que su hermanastro un día le llevó al laboratorio de su padre a jugar y le dio a beber unos líquidos. Eso provocó un primer ingreso en el hospital por crisis convulsivas que no cedían con el tratamiento. Casi muere. Tuvieron que inducirle un coma del que tardó 40 días en salir. No te importa que vaya escribiendo, ¿no? Es por el atestado, ya lo sé, me lo ha dicho tu compañero. Eso es. Me vas a disculpar, pero ahora tengo que preguntarte por lo de tu cabeza. No está relacionado con ese accidente, ¿no? Dice que lo de su cabeza no tenía que ver con aquel accidente, sino con experimentos que su padrastro hizo con su madre estando embarazada. El detenido piensa que todo eso pasó sin el consentimiento de su madre, que el padrastro hizo todo eso a escondidas y que también lo hizo con su hermanastro. Que los experimentos no eran solo genéticos, sino que tenían que combinarse con extraños rituales que harían que lo genético pudiese despertar y expresarse en el fenoma. De hecho, parece que el padrastro celebró lo de su coma, porque lo interpretó como una iniciación que haría evolucionar de forma exponencial sus capacidades. Perdona que te interrumpa, pero tu hermanastro no tiene ninguna malformación. El detenido dice que, a diferencia de lo que hizo con él, con su hermanastro lo consiguió. ¿Te refieres a la telepatía que antes le has mencionado a mi compañero? Y sin embargo, en tus cartas le insistías en que se trataba solo de un delirio, que se estaba volviendo loco. He de decir que en la correspondencia eras muy cruel con él. Tratabas de hundirle. El acusado dice que después de muchos años intentando ayudar a su hermanastro, se dio cuenta de que era mejor hacerle dudar de su capacidad telepática, porque aquello le indujo unas experiencias insufribles y varios ingresos psiquiátricos en los que le ataban a una cama y le inyectaban todos los antipsicóticos habidos y por haber, y que su hermanastro no podía más con su vida. Que él pasó por muchas fases en su ayuda, y que ahora se daba cuenta de que era posible que se equivocara también en esa estrategia de hacerle dudar de su capacidad real, que se daba cuenta de que con ello pudo haber contribuido a su sufrimiento, pero que no lo hizo adrede, sino por desesperación. Era el único remedio que le quedaba por intentar. ¿Era real entonces que tu hermano podía leer la mente de los demás? Y entonces, ¿no podía leer todas esas intenciones tuyas, todas esas estrategias de ayuda, como tú las llamas? El acusado dice que para que la capacidad de su hermanastro tuviese lugar, tenía que haber una proximidad física entre él y su víctima, y que por eso le buscó un lugar donde vivir lejos de todo y establecer una comunicación solo por correspondencia. Encontró una caseta abandonada que él mismo le ayudó a rehabilitar, cerca de aquel eucalipto centenario y de las vías del tren. Tardó años hasta convencerle de que lo mejor sería que no saliese de allí. Deja de escribir y ábreme la puerta. El joven detiene su redacción al escuchar aquella orden, como una voz que emergiera de su propia cabeza. Solo le mira fijamente con su ojo derecho. Esta vez queda atrapado en la contemplación de aquel rostro imposible. De repente, ve cómo el ojo izquierdo vira de su plano anómalo para situarse en perfecta simetría con el derecho. Ahora es una mirada completa la que le hipnotiza. deja de pulsar el teclado. Se levanta y abre la puerta. Acompaña al detenido hasta la puerta de la comisaría. Dice a todo el mundo que se lo lleva al centro penitenciario que está a una veintena de kilómetros de allí. Cuando arranca el coche, vuelve a escuchar la orden de llevar al detenido hasta la caseta del eucalipto. Cuando llegan, la voz interior le instiga a que toque el árbol vetusto y en ese momento siente que nada tiene sentido. Tiene la certeza de que es la primera vez en su vida que se atreve a mirar a la realidad cara a cara. Escucha que lo mejor sería que tendiera su cuerpo sobre las vías que empiezan a vibrar por el paso del implacable tren que se aviene. La vibración crece y se extiende a su cabeza hasta extinguir la voz que volvía a manifestarse como un dulce susurro. Al acabar, el acusado trepa hasta la rama del árbol, deshace el nudo de la soga, se recuesta en el tronco y contempla cómo se aleja el tren y se pierde en la distancia. En el capítulo anterior, son sus escritos de cuando viajaba. No sé quién encontró a quién, si el desierto a mí o yo al desierto. Nos presentó Hadara. Salimos del Ayun rumbo este por una carretera polvorienta. Ya decían los Tuareg que pueden distinguir unos 25 desiertos diferentes dentro de esta, su casa, el Sáhara. El aire se va descargando de calor. Es tiempo de llegar al oasis y montar las jaimas. Nunca antes he estado en un oasis. Nos ponemos temprano en marcha a la búsqueda de los pastores de camellos, principal objetivo de nuestra expedición. Para mí, las huellas que dicen ver se pierden en la arena al igual que el rastro de esos 4.000 soldados persas que desde hace más de 2.500 años deambulan perdidos por el Sáhara, engullidos en tormenta de arena. Descendemos del 4x4 y caminamos entre la manada de dromedarios, imponentes, con un hablar que estremece, con una mirada que quiere decir algo. Llegados al Frig, grupo de jaimas, comprendo que vamos a pasar aquí la noche. El sabio Sidali Salami, nuestro anfitrión, bromea con que le enseñemos las manos para que nadie haya estado haciendo zamit con nuestras manos sin que nos demos cuenta, como le ocurrió a Sertat. No lo entiendo bien. Capítulo final. Mira, Nicolás, he traído uno de los escritos. ¿Quieres que los leamos antes de apagar la luz? Venga, vale. Día 3. Salimos por la mañana después de no tener palabras para agradecer tal hospitalidad, cargados además con una botella de azahar, el orín de dromedaria. Tiene un olor incluso agradable debido a las plantas de las que se alimenta a estas hembras de raza mazacía, muy apreciada por los saharauis. Nuestro tesoro líquido, gracias a las múltiples cualidades, entre ellas anticancerígena, incrementa mi estado de ensoñación. La noche anterior fui acunado por cuentos y leyendas memorizados de generación en generación, que los abuelos narran a nietos antes de soñar con los ojos cerrados. Estás en la tierra de los saharauis, allí donde la cultura es conservada con fidelidad en la memoria del pueblo. Me puntualiza Bahía Mahmud. Ahora, en el Quechua quiero hablar con Hadara y que me explique quién es Sertat, Hanfut, Lehvara y muchos más. Pero mi principal pregunta es por él. ¿Por qué levantó tanta expectación y revuelo a su llegada anoche? Al atardecer, empieza nuestro ascenso por la cara norte de la ribera del río para encontrarnos con un desierto un tanto distinto. Aquí las dunas son más grandes y las acacias abundan. Buscamos un hueco protegido del viento entre árboles y arbustos que bloqueen el paso de la arena que lleva consigo. Tendemos la jaima amarrando sus cuerdas con piedras, bajo los cuales encontramos diminutos escorpiones. Y a la puesta del sol, con una pequeña hoguera, tomamos el té saharaui, sabiendo que, como nosotros, mucha otra gente en este preciso instante dedica su tiempo a esta tradición. El desierto es sabiduría y nos enseña a través de sus leyendas. No solo hay arena y sol, está Hanfut, el erizo, el más listo de todos los animales, Lehvara, la gallina del desierto, animal pacífico y mediadora de conflictos. Edith, el chacal, engañoso, ladrón y astuto. Enerrap, la liebre del desierto, débil y manipulada, entre otros. Sin embargo, el personaje más conocido es Sertat, que viene a reflejar... Sí, pero háblame de ti. ¿Quién es Hadara? Le interrumpo. Cogiendo la tetera por tercera vez de las ascuas, con el rostro iluminado por la intermitencia del fuego, donde estamos cocinando el tajín de camello, comienza a contarme la historia más increíble y real que he escuchado nunca. Hadara, un prohombre del Sáhara, discípulo del sabio sufí Sheikh Malainin. Me conocen como el niño avestruz. Tras perderse de pequeño de los brazos de su madre, fue recogido, cual Rómulo y Remo, por un grupo de avestruces con las que vivió 15 años. Era uno más de ellas, hasta que fui capturado por los humanos de nuevo. Me cuenta, mientras despliega sus brazos y los mueve como si estuviera con ellas de nuevo. Esta, su familia alada, fue exterminada del Sáhara, primero por los soldados españoles y marroquíes después, que las vieron como una diana perfecta para su práctica de tiro. A Julio Caro Baroja le tuvo que sorprender tanto como a mí. Por la noche no podemos casi dormir. Tenemos que estar atentos para que los cazadores de Enerhap, que andan cerca, no nos pasen con sus coches por encima, ya que la oscuridad del desierto lo engulle todo. Para no dormirme, Naja Ehmeta me cuenta la leyenda de Sertat y el camello. ¿Para qué queréis este camello? Preguntó Sertat. Para llevar nuestro equipaje, le dijeron. No, que lo vamos a comer, dijo Sertat con hambre. ¿Y qué vamos a hacer con el equipaje? Lo llevo yo, contestó Sertad. El equipaje llevaba mantas, agua. Cuando terminaron de comerse el camello, dijeron: vamos, Sertad, que vas a llevar el equipaje. Fueron colocándole todo el material hasta que se quedó una manta sin poner. Sertad, ¿ahora qué hacemos con la manta? Y Sertad respondió: ponerla, que yo no me voy a levantar. No me voy a levantar. Ya entiendo quién es y qué es Sertad. Día 4. De vuelta en el ayun, tras tres noches con sus días en el desierto, ahora no sé si lo que he vivido es verdad o fantasía. Esa es la magia del Sahara, me dicen. Hasta luego, Darío. Adiós, Nicolás. Buenas noches. Adiós, papá. Hasta luego, Hadara. ¡Abre! Aquí la regla es el silencio total. No pretendemos que esto sea un centro de rehabilitación. No somos sacerdotes, somos transformadores. Un conservero de carne convierte a los animales en comida. Nosotros convertimos a los hombres peligrosos en inofensivos. Lo conseguimos quebrantando a los rebeldes su moral, su fuerza y su mente. Te torturarán extraños pensamientos, pero aleja de tu cabeza toda esperanza y mastúrbate lo menos posible. Debilita mucho. Es todo, lleváoslo. Cuatro pajas mentales en busca de unidad. Bueno, señor Antonio, aquí esperamos sus órdenes y mandos. Pues siguiendo con la cuña que acabamos de escuchar, vamos a intentar buscarle a esto un poco de sentido. Vamos a ver qué pasa, no parece fácil, ¿eh? En esta primera sección de la nueva formato de Topota, la idea será ayudarnos antes de ese trazado de búsqueda de sentido, de ese ilván que vamos a hacer después. Vamos a hacer una ayudita diciendo, comentando, compartiendo, a ver qué ha evocado a otro compañero, incluso podría decir amigo, la sección que ha escuchado. Entonces, si les parece, yo lo de amigo lo diría, ¿sí?, según la sección que te ha tocado y cómo era la sección. Ese momento y ese día. Venga. Pues, por alusiones, Jorge, ¿te apetece compartir el relato misterioso de Paco? Sí, pues mira, como hoy estoy hecho un gafota, así estoy aquí tomando nota. Pues venga, he de felicitarte, Paco, sobre todo porque te has atrevido a hacer una introducción a tu sección, ¿no? Sí, bueno, no sé, habrá que ver si se repite en los próximos programas. Bueno, por lo menos la actual ha tenido una introducción. O sea, a mí la ha habido cosas, sobre todo desde el plano sonoro, que me han gustado mucho. O sea, el ambiente que has creado al principio, pues era como algo que ya estamos un poco acostumbradas, ¿no? O sea, esa voz sobre una música más bajita, en, de fondo, pero de una has cambiado a... Ay, perdón. Has cambiado a ese sonido de la máquina de escribir. Que me gusta. Ahora, cuando me gustaría que dijeras si ese sonido lo has creado tú con la máquina que tienes en casa y lo has grabado, porque cuadraba bastante. Y me ha parecido que ha creado la ambientación del interrogatorio muy bien. ahí va. Si me pasas un poco de agua, Jaime, que es que... Vamos a perder a un topota. Ay, no sé, ya, más que amigo, ex amigo. Pero por motivos de salud. Aprovecho la interrupción para decir que a Jorge todo lo que sea poner. Sí, yo por poner. Voces le gusta. Ha oído que Paco pone voces y ya le ha parecido un guiño. No, pues eso es lo que. Eso es lo siguiente que iba a decir. Que cómo se recrea el ambiente también sin poner voces. O sea. Igual que yo, me complico la vida poniendo voces a cada personaje o una voz diferente, Paco no se complica la vida y aún así es súper entendible y se entiende muy, muy bien. Pero ha puesto voces, ¿eh? La voz interior, la voz de la telepatía, sí que ha habido una distorsión ahí. Y ese juego me gusta mucho. Ha cambiado, del ambiente sonoro creado por la máquina de escribir a de una cambiado una música mucho más estridente, esa voz distorsionada y ahí sonoramente la segunda parte me ha gustado mucho. Después ha habido una frase que me ha gustado mucho, que eso sí, un poco, pues, claro, a cada uno nos resuena lo que la mierda que llevamos dentro, por decirlo así. Y sobre todo ha sido cuando has dicho, ahora para mí nada tiene sentido y porque estoy mirando a la realidad cara a cara. O sea, antes tenía la sentido porque no veía la realidad y cada uno veía su paja mental. Cuando se caen las pajas mentales, se acaba el sentido de la realidad y miramos al abismo cara a cara. A mí eso me ha gustado mucho. Después lo de los personajes, esa deformidad, esos experimentos que parece un poco, yo qué sé, estos casos de misterios como la de la condesa de la mano cortada, de toda esta gente que hacía experimentos y deformaba. Creo que ha creado un ambiente muy guapo para acabar en el sinsentido de la realidad. En este caso, venido por unos experimentos, unas capacidades telepáticas, unos deformamientos, un cerebro, no sé cómo lo ha llamado, como... Es que he apuntado, de mediado. De mediado, eso. Es que he apuntado algo, pero digo, ostras, no lo entiendo. Pero todo eso me ha dado una... Un ambiente que a la mazmorra que me ha gustado. Me ha gustado mucho, tanto sonoramente como por todo este ambiente recreado entre personajes, historia, experimentos, deformaciones y todo esto. Así que ahí lo dejo. Ya ahí está la primera paja mental que he soltado. Siguiendo con la... Pues no sé si quieres continuar tú, Paco, con el testigo o sigo yo con el de Jorge. Un segundo, Paco. Una preguntita. ¿Sí? ¿El título de la mazmorra? Sí. Explícanos un poco por qué fue el título elegido por ti. No sé, después de escribirlo me vino esa palabra. Supongo que lo que el protagonista había vivido. Ya. Una mazmorra. No sé. No sabría explicarte, Jaime. Ese cuento ya no me pertenece. O sea, que lo has robado a alguna biblioteca. Ahora le pertenece a Jorge. Ten cuidado que siempre queda, ¿eh? Le pega, si no que le pregunten a Rise Up, le pega el tema de la mazmorra siempre. Jorge, bien, bien mazmorra. Sí. Ahora mismo acaba de subir, lo acabo de ver, 50 mensajes nuevos en Rise Up, algunos con fotos. De deformidades. Mazmorra.net. Pero bueno, pues me he acercado a tu motivación que te llevó a hacer ese... Bueno, he de decir que va a ser mi último relato. Por eso decía que iba a ser tu última introducción. Paco, ¿te has enterado de algo que quieras contarnos, Paco? Eso es, ¿de salud estás bien o qué? ¿Estás bien mejor después de las toses? ¿Cuándo? No. Picando meses. ¿Qué ha pasado? El que muere en las vías del tren es el yo relator. Tu alter ego. No. Quería experimentar, quería hacer como un cuento de terror, así como de miedito. ¿Y te has cagado y no quieres escribir más o algo así o qué? ¿Te ha entrado demasiado miedo? Sí, me ha entrado mucho miedo y he dicho, va, bueno. Pero bueno, con el capítulo del 13 también hiciste un cuento de miedo. Sí, por eso, ya está. Ya me quedo aquí. A partir de ahora, la casa de la pradera. No, Paco, pero no lo mates, hombre. A mí me ha parecido un super relato, ¿eh? Me ha dado una atmósfera... El rollo de experimento me ha parecido súper potente, sí. Es súper visual. De hecho, estaba viéndolo casi en película. Me parecía un relato muy visual. Sí. Yo también, me gusta mucho también, me sumo. Gracias. Bueno, nunca está no de más. No mates al relator, hombre, no mates al relator. Nunca está de más acabar en la cumbre de tu carrera, Paco. Pues, sí. Pero, de mi estrellato. A lo mejor no es el momento de decirlo, Paco, pero te piensas suicidar. No. No, he dicho a mi yo relator, no a mi yo masturbatorio mental. Ah, vale. Porque cada uno se suicida como quiere, Paco. Tú no te preocupes. Tú que sabes de medicina, son todos por el otro lado. Sí. Bueno, pasamos. Pasamos, venga, yo podría, ya que Jorge ha sido tan amable de romper el hielo, podría hacerle la PC a Jorge y contar un poco lo que me evocó su Sahara, su desierto. ¿Le meto? Venga, ven para allá. Vamos a darle, miren, yo... me quedo siempre como con la primera parte del relato, con la parte más positiva, voy a decirle, más de sensaciones. Me parece un relato que, primero, destacaría también la parte sonora. Me ha parecido que la música está muy guay, tío. Me ha gustado mucho la música que pone y las voces y el ambiente. Creo que siempre es gusto escucharlo. Que queda entre la realidad y la ficción, creo que a un momento determinado, ¿no? Es decir, esta idea de algo que ha ocurrido hace tiempo y que tampoco sabe muy bien hasta que, aparte, ni siquiera en primera persona, sino que es algo escrito, que otra persona lee, son Darío Nicolás, ¿no? Lo está leyendo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Lo llega a comentar Darío, por ahí. Darío Nicolás, porque están vaciando mi casa ya cuando una vez. Está vaciando que me parece que son sus voces, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Son sus voces exactamente, ¿no? Son las sus voces. Lo que pasa es que en el futuro, por lo visto, Nicolás sigue una tendencia normal, pero Darío se hace castrati, ¿no? Por lo que se oye de las voces. Y todo el imaginario, ¿no? Del oasis, de la noche, del té, de las brasas. De las leyendas, no sé, ese niño que se perdió de sus padres, recogido por avestruces, no sé si... Yo tengo ahí ahora muchas preguntas que hacerte, Jorge, pero de entrada quedarme con esa sensación de fantasía, de algo onírico, de algo que evoca, de algo, ¿cómo diría? Como que funda una realidad, o sea, como que te abre un mundo nuevo, un mundo que indudablemente no podía ser depositado en el asfalto, sino en un lugar amplio, en un lugar emocional. Y a mí me encanta eso, y cómo se va rellenando de sensaciones, ¿no? Es decir, el camello, el orín de dromedario, que además hasta huele bien el cabrón, es decir, que hasta podemos decir que es un orín que por lo que come, ¿no? El dromedario, O la dromedaria era, ¿no? Era orín de dromedaria. Dromedaria. El de los dromedarios no, el de la dromedaria se recoge. Sí, el de la dromedaria huele fatal, pero la dromedaria es maravilloso, ¿no? Como no tiene nada que ver. No sé, a lo mejor nadie ha probado el de dromedario, no lo sabemos. Y esa idea... Eso da que pensar. Y hay una idea que yo, fíjate, cuando lo hilvane ya lo diré, pero que me evocaba un poco al comienzo de mi propio relato. Es decir, del comienzo hay algo ahí de ese mundo que ya no es el nuestro y donde habla de una sabiduría primigenia que tiene que ver en todo caso con el desierto, con ciertos animales que mantienen como algo icónico, como algo que establece una personalidad, ¿no? Por personajes, por animalillos del desierto. Entonces, va montándose con todo él un relato sensitivo, un relato de un tiempo que se nos ha ido, de un tiempo que ya no es nuestro, que nunca ha sido nuestro realmente para nosotros los urbanitas, que hace reconstruir un mundo muy, muy potente. A mí personalmente me ha gustado muchísimo las dos partes y esta segunda creo que hace un cierre muy, muy chulo. Yo tendría la pregunta de... ¿Te puedo preguntar, Jorge? Sí, sí, pregunta. Otra cosa es que conteste. Pero... ¿El relato del niño avestruz? Sí, sí existe. Sí, la pregunta es ¿qué cojones sale de tu mente? Eso es tuyo, eso lo viste por el Sahara. O sea... ¿Qué mierda? El texto es todo mío. Fue un intento de... O sea, todos los personajes que aparecen, Sertat, Hadara, Muahmid y todos estos personajes que aparecen durante el texto, todos son personas emblemáticas en la cultura saharaui. Todos los animales que aparecen, lo de la cultura en el tajín, los frits, todo eso es una recreación real de la cultura saharaui, del Western Sahara. Y todas las historias son historias de la mitología saharaui. Lo de los animales, Sertat, Hadara. Entonces mi intención fue como... al final todo lo iba a hacer en un capítulo, pero cuando vi que el texto era tan largo, pues digo, lo voy a hacer en dos capítulos. Al final el texto lo dividí en dos. Al principio salí al desierto con la intención, de una intención clara de encontrar a los pastores de dromedarios en el Sáhara, pero después toda la mitología del Sáhara me come. El guía o el conductor del jeep es Hadara, que es uno de los prohombres más emblemáticos de la mitología saharaui. Nos encontramos con Sertat, nos encontramos con guerrilleros de míticos de la cultura saharaui. Entonces fue un intento de toda esta realidad que en estos 5 o 6 días que nos fuimos, que eso fue verdad, que nos fuimos con un jeep ahí a recorrer el Sahara, guiados por un saharaui, nos fue contando todo esto y yo dije, lo tengo que plasmar. Entonces, claro, hay un nexo de realidad con un nexo de fantasía, y esa fue mi intención, o sea, y que se fuera, y que poco a poco se fuera diluyendo cada vez más la línea entre la realidad y la ficción. Al final, en el texto estoy tan metido en la fantasía que ya incluso entiendo quién es Sertat. Hoy cuando estaba leyéndolo otra vez dije, hostia, pues en su época lo entendí, ahora mismo ya no acuerdo, ya no entiendo quién es este tal Sertat. Pero sí, es un recorrido por la mitología y la cultura ancestral saharaui. Que bueno, que la cultura saharaui sabemos que empieza a nacer desde el siglo XV, cuando se empiezan a llegar a ese lado de la barriga de África. Yo, Jorge... Creo que yo tengo que dejar de escribir relatos y tú tienes que dejar de hacer estas secciones porque a mí me parece insuperable. O sea, está guapísima. Pero yo creo que después de esto ya no tienes más que hacer. Que mate a su yo saharaui. No, bueno, de hecho, empieza la sección empieza ya conmigo muerto. O sea, que los dos hemos matado a alguien, Paco. Por eso, Jorge. Ahora tenemos un dilema. Bueno, A mí también me encanta, ¿eh? Me parece. Segunda muerte del día. Ya tenemos un Ilván, ¿eh? Que la cosa va a ir. Aquí la cosa va a ir de muerto, ¿eh? Pues hay que matar a más. Hay que matar a más. Solo quedamos tú y yo, Miki. Bueno, pues. Ea. ¿Y el Sertat era una persona? Porque yo pensaba que era algo que descubrió uno de los personajes. No, Sertat era una persona. Sertat era. Ayer terminando de hacer, digo, chacho, es que Sertat era como hace dos secciones del niño lobo que hice. Era lo mismo, pero uno en Jaén y otro. Y otro en el Sáhara. Hombre, el de Jaén era más auténtico. Hombre. No va a parar. Ya te digo, bueno, Isabel, ¿qué eres tú? Pues estoy más todavía. sí, yo aprendí a hacer radio con los lobos, luego lo había dicho. Pues nada. Muy guapo. ¿Algo más, Jorete? No. ¿Queda algo, Jorge, en el tintero? No, yo creo que hasta el momento. Yo después ya cuando intentemos silvanar, intentamos unir, pero yo creo que hasta el momento. Por cierto, llevamos una hora y 7 minutos, 23 minutos no van quedando. Lo digo por controlar los tiempos. Sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí delante y estoy atento. Estamos hasta 53. Pues, Jaimito, ya que yo he contado las mierdas de Jorge y sus orines. Pues voy con la tuya. Voy con la tuya. A ver, por dónde me toma esto. Bueno, lo primero que he de decir, que se lo comentaba Jorge a micro cerrado, porque realmente lo más guapo que pasa en este programa pasa a micro cerrado entre la gente que estamos juntos. Sí. Es que yo... saber eso cuando nunca estoy con nadie. Sí. Pues tercera muerte. Hemos pasado a matarnos a nosotros mismos a matar a los demás. Sí, no, la exclusión de los canarios, después querrán con los canarios. Ven, sigue, Jaime, perdona, no te quería interrumpir. Ya están ahí tan divertidos. Cuéntanos. No, nada. Bueno, que está muy bien, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo había escuchado yo porque esta sección es la hija pequeña. Espera, que me está cogiendo golpes a mi micrófono, no sé si con qué intención, también con matarme. Esta sección es la hija pequeña, ¿no?, de los cursos de filosofía del Café de Espacio, ¿no? Yo recuerdo una sección ampliada de los sofistas en el Café de Espacio, no sé si alrededor de Platón o no, y me resultaba familiar lo que estaba escuchando. Me ha gustado mucho y comparto la visión de Antonio de que el desierto de Jorge y la mitología de Jorge es el mundo ese perdido, el arranque de tu sección, Antoñete, hablando de ese mundo de los poetas que ya se perdió. Pero a mí realmente lo que me intriga y lo que me gusta es el final de la sección. O sea, el mundo que deja abierto, ¿no? Ese habitar en la brecha entre el ser y el decir, y que solo hay una manera de habitarlo, solo hay una manera de que el discurso empape, que sea a través del deseo, es lo que de verdad me interesa, ¿no? Porque creo que hoy por hoy estamos en esa, más que nunca, en esa brecha de invocar al deseo políticamente, porque fue muy potente en tiempos pasados. El recorrido me apasiona, ¿no? El recorrido de los mundos perdidos, estos míticos en los que la palabra tenía un peso específico y la palabra podía con todo y realmente los poetas solo hablaban inspirados por las musas, o sea... Me apasiona, porque me recuerda también a eso, a lo que tengo aquí apuntado en la sección de Jorge, a la carnalidad del desierto, ¿no? Me apasiona cuando la palabra coge esa contextura mítica y es capaz de vencer a todo. Pero realmente lo que a mí me interesa políticamente es el momento en el que tú colocas a los sofistas, que es ahí te quiero ver, que es un poco para mí el título de tu sección, ahí te quiero ver cuando la palabra ya no tiene esa contextura y cuando te la tienes que haber en ese huequecito muy complicado y muy incómodo que en el que hay que intentar hacer un poco de conexión entre el ser y la palabra sin ninguna garantía, sin caer en manipulaciones y sin nada de eso. Y creo que esto abre un mundo de reflexiones, toda esta sección, que es infinito y que es nuestro mundo actual totalmente descarnado. Así que me encanta mucho estas secciones como al menos a mí me abren un montón de incógnitas y un montón de problemas y de aporías irresolubles, pero me las abren de nuestro mundo actual. No me parece la gran virtud de esta sección es traer los problemas filosóficos de hace 2.500 años a un momento en el que tienen completa actualidad y en un momento en el que, joder, a mí me da mucho que pensar y me abre muchas vías de discutir lo que, sobre todo políticamente, está pasando. Y así la he visto. Antoñete. Nada, has pillado todo, Miki. No, no te puedo decir nada. Como siempre, alumno aventajado. Nada que matizar. Realmente es eso, ¿eh? Es realmente cierto las dos cosas. Una, que es verdad que todo esto y lo que me queda por delante de este curso tan apretadito que llevo es volver a elaborar cosas que ya he pasado por ellas y meterlas en formato de 10 minutos. Esta parte a mí siempre me ha flipado, me ha parecido apasionante, la parte del deseo. La parte del deseo vinculado a la política, creo que estamos ahí en qué pasa con lo deseable. Y el desprecio a lo deseable por parte de algunos y la necesidad de reivindicarlo. ¿Y qué hacemos con un mundo en el que se nos han muerto los dioses, ¿no? Creo que es un momento, a mí me parece el problema capital de nuestro tiempo. Es cómo generar comunidades sin dioses que la vertebren. Y creo que es un problemón que no sabemos cómo hacer. Pero por eso también creo que eso, se nos ha escapado un tiempo en el que del que ya no somos partícipes ni somos invitados. Y a ver cómo diablos hacemos ahora sin ese dios que nos vertebre. Bueno, ahí andamos. Vamos a ver qué va saliendo a partir de ahí. Esto es un sin dios. Pues... ¿Qué crees? Que esto es un sin dios. Esto es un sin dios, pero cuidado, el problema, yo no creo que sea un problema menor, ¿eh? Es decir, esto, creo que como comunidades humanas, esto es una cosa que es un leitmotiv de cosas que digo muchas veces, como comunidades humanas siempre hemos vertebrado el sentido, lo político, la comunidad en torno a algo que nunca se agotó en cada uno de los individuos. Bueno. Y siempre había gente privilegiada con la verdad. No digo que sea un mundo mejor, pero creo que el mundo que se nos avecina sin eso, pues nos toca construirlo. Y ahí el deseo, lo deseable, lo bello, no deberíamos desdeñarlo, creo yo. Porque así hacemos comunidades. No, y solo hay que uno bueno, de los... Vamos a ir cerrando, ¿no, Paquito? Sí. ¿El qué? No. Cela Paquito. Acabar de... Pasarle por encima, Antonio, a tu compañero Jaime. No pasa nada. Bueno, pues yo creo que... A ver, voy a comentar lo de Jaime, pero voy a comentar lo de Jaime contextualizando con todo lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, a mí, así en principio, por contar la primera sensación con la que me he quedado, es que me ha parecido hermosísimo. O sea, me ha parecido una sección preciosa. Y justo me evoca que de esto un poco de lo que se está hablando, o sea, es decir, él decía palabras como la voz, el tarareo, el susurro, el relato, la infancia, o sea, creo que cuando él habla de todo eso, del refugio que supone ese tarareo, creo lo que me ha hecho pensar es que en realidad se podría enunciar de esa manera, ¿no? Es decir, cuando estamos en el susurro o en el tarareo, no estamos en la tartamudez del discurso mediático, político, dogmático, que es un tartamudeo. Y como que hay que devolver el tartamudeo al susurro o al tarareo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho un poco la sección de Jaime. Llevarnos a todos ahí. Y entonces yo pienso hasta qué punto ese susurro no puede ser político, porque al final lo que nos une como comunidad en un lenguaje común es lo que nos detiene, lo que nos para. Es el lenguaje... Ese susurro poético, ¿no? Ese tarareo. Eso es lo que nos detiene y lo que nos hace que nos podamos mirar, ¿no? Y desde ahí lo que decía Antonio de la estética. O sea, a mí me parece que un lenguaje político tiene que ser estético, claro. Porque yo creo que la belleza es lo que nos impele la belleza, es un entregarse. Es un entregarse a una visión. Que es muy diferente a otras maneras de hablar o de. No sé, Antonio se ha ido, no sé si es porque. Madre mía, te lo has cargado, cabrón, te lo has cargado. ¿Qué has hecho, Paco? ¿Qué has hecho? Y... Pero Paco, tercera muerte, esta la hemos visto en vivo y en directo, ¿eh? Y de hecho, registrada por el Jinchi de ¡fum! Bueno, pero como cual ave fénix. Cual ave fénix. Ha resurgido. Aquí no, ya, el ser acabo, y el decir ya. Es diferente, señor Piolo. Por suerte el GC y el ser tienen una brecha, porque si no... Por ahí me fui, por la brecha del ser. Ahí, tío. No, yo ya acabo diciendo que creo que siguen vivos, o sea, que creo que el lenguaje poético no ha muerto. Y esto me lo ha recordado, y esto lo digo muy brevemente, pero hace un par de semanas estuve en un congreso de filosofía y salud mental y es justo la conclusión con la que me quedé de algunas conferencias que escuché muy interesantes, y es esa, o sea, la función oracular que siguen teniendo los poetas, muchos diagnosticados, muchos psiquiatrizados, pero esa función oracular sigue entre nosotros y sigue viva. Y entonces la posibilidad de restituir ese susurro del que habla Jaime sigue viva entre nosotros. No creo que haya sido un mundo que ha muerto, es simplemente un mundo que está muy compartimentado, que es problemático porque se segmenta del resto de la comunidad, o se infravalora o se medicaliza, pero es un mundo que está ahí, que está muy vivo, y yo creo que hay que verlo así, o sea, hay que verlo así, hay que recuperar esas antiguas maneras de llamar a la melancolía, por ejemplo, o la manía, todos esos estados oraculares que pueden restituir, que tienen la capacidad de restituir un sentido. No sé, entonces me ha parecido súper bonito. O sea, la sección de Jaime me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo y creo que es de todo lo que ha salido el horizonte, junto con la de Jorge, porque también ese relato y ese desierto te llevan a lo mismo, ¿no? Pero yo creo que ahí, hoy el horizonte lo he visto más ahí en Sevilleja. y el punto de partida lo he visto en lo de Antonio. Ha estado precioso, ¿eh? Yo también te lo digo. Te lo decía por chat interno. Me ha parecido un relato precioso, tío, precioso. Precioso, me ha gustado muchísimo. Oye, Paco, ¿el congreso qué era? ¿Filosofía y salud mental o filosofía o salud mental? Vale. Filosofía o salud mental. No. La disyuntiva es problemática siempre. Sí, sí, yo digo, bueno, me parece súper brillante. Filosofía o salud mental. Me parece guay, me parece muy, muy, sí. Muy agudo. No, y. Vale. Solo una cosa de mi sección que apunto, vamos, lo que ha dicho Paco, vamos, para comérmelo, porque no te tengo aquí que si no te como a besos. Pero solo decir una cosita, la primera así más terrenal, recomiendo un pedazo de libro de Eugenio Trías que es precioso, evocador. O sea, para mí este es el resumen de lo que he leído de Eugenio Trías, que es una preciosidad. Este libro, no sé otros, que se llama Meditación sobre el poder, un título como súper árido para una cosa preciosa sobre el amor. Eso vaya por un lado. Lo segundo, me reía con Jorge antes porque lo escribí pensando en mi madre y en relatos, bueno, y en recuerdos de la infancia, en un montón de cositas que cuenta en el libro Eugenio Trías, pero enfocado a mi madre, que en nuestra madre lo desvelamos aquí ahora, Jorge, ¿no? No, Jaime, todavía. Habéis salido del armario. El siguiente capítulo. Pe, eh, Y me di cuenta de una cosa, porque sumando a lo que ha dicho Paco del arte oracular, el arte como vehículo de descubrimiento, a mí me hizo caer en una cosa que a mí me parecerá una verdad y que además me parece bellísima y me encanta. Y que mi madre era una buscadora de belleza y que en un momento en que encalla su búsqueda de belleza, pues tiene que, bueno, pues tiene que irse o lo podría desarrollar. Pero como que de repente me llegó esa verdad y digo, joder. Y yo me sentí como hijo de una buscadora de belleza y no sé, me parece una cosa muy ñoña y muy cursi, pero creo que hay peña que busca la belleza así y yo creo que me siento un poco heredero y buscador de belleza. No sé si Jorge en otro momento se quiere sumar a este carro o no, pero no sé, me pareció como que, digo, joder, he dado con una verdad de mi vida. O sea, mi madre era una buscadora de belleza. Y solo una cosa más, por eso me gusta tanto el título en inglés que tiene Centauro del Desierto, una película muy machirula por otro lado, pero que me encanta en inglés, que se llama The Seeker, Los Buscadores. Y siempre me gustó y como que me han encajado un montón de piezas en la cabeza tras escribir eso. Ah, yo pensaba que era gente de Sitges. Bueno, persiguen cosas por otra parte, Sitges. Oye, Sitges, sí. Oye, gente, nos quedan ¿no? Más o menos... 9 minutos. Yo todos los comentarios que tengo que hacer, que a mí, claro, por alusiones, me ha encantado, y sobre todo en el la de Jaime, yo me adhiero, que me parece una cosa preciosísima. Yo ahora en el Ilvane digo, pero tenemos que resolver algo. Aparte de Ilvanar y que da el nombre, ¿cómo resolvemos el nombre de cada uno? ¿Ponemos en el chat número 1, número 2, número 3 y la más votada y 4 lo hacemos o cómo? Porque hoy no tenemos público como el anterior. Pues Antoñete que dirige, vale. Que decida el título él. Sí, que lo decida Antonio. Vale. Bueno. Antonio dice el Sofos. Bueno, pues. Vale. Bueno, pero yo puedo optar por, en mi decisión oracular, dialogarlo con ustedes, como si fuera democrático. No me parece mal. Vale. Pero proponemos un título y después vemos cómo lo solucionamos, ¿vale? Vale, pues vamos a ir 30 segundos para cambiar, ¿te parece, señor Antoine? Por favor, Jorge. ¿De música? Bueno, como estamos hablando de la belleza y todo esto, pues no sé qué, como no tengo músicas para eso. Pero bueno, voy a poner Erótica Brasileira. Dale, dale. Ay. ¿Topotos? Sí, sí, sí. Pero sí, es sí. Que nosotros el director... Estamos en el goce del micrófono cerrado. El no beber nos sienta fatal. Nos sienta fatal. ¿Cómo se lo pasan? ¿Cómo se lo pasan aquí la gente que van parejitas? Bien, bien, bien. Bueno, después seremos muy subversivos para algunas cosas y después bien que le gustan esas cosas. Bueno, proponemos títulos, ¿no? Empieza yo, venga. Que ya que estoy, voy muy rápido, ¿vale? Venga, un título y un Ilvane. Antoñete, perdona, que nos surge una duda aquí. ¿Hilamos aunque sea en 30 segundos o algo así o no? Lo que nos digas. Yo lo hago con el título. 25 segundos, ilvanamos y proponemos. No, venga. Bueno, yo tengo una frase para ilvanar todo. La intensa presencia del ausente. Y con eso querría ilvanar, pues, tanto mi sección, que es una ausencia de divinidad que no está, pero que se mantiene presente y en la búsqueda. Tanto la parte de Jorge con ese Sahara, ese desierto que ya se nos ha escapado, pero sigue estando vivo en algunas regiones, incluso en parte de nuestra cultura. La parte de Paco, claro, que donde ese padre que no está sigue teniendo una presencia continua en los dos hijos, en el hijo que acaba de morir, o los hijastros, digamos, uno que acaba de morir y otro que está en prisión o investigado. Y en la parte de Jaime, con esa presencia materna que evoca, que mantiene vivo, que anima una búsqueda. Entonces creo que ahí hay una, una reivindicación o una presencia intensa, bonita, fuerte, que está en alguna forma de no estar, pero estando todavía. Eso, la intensa presencia del ausente, es como le llamaría. La intensa presencia del ausente. Pues ahí tenemos el título 1. Sí. Título y el Ilvane. Ilvane, que vale. Siente... Vale. Bueno, pues... ¿Tiro yo? Sí, mira, rapidísimamente. Creo que hay dos secciones que anuncian y dos que proponen. Bueno, anuncian... Yo también me quedé como Jorge. Es lo malo estar tan cerca porque le miro sus apuntes con la frase que me encantó del relato de Paco. La realidad... Bueno... La realidad sin mediación no es soportable. No sé si era exactamente la frase o no. Creo que en un momento el relato de Paco escenifica esa realidad cruda y dolorosa que es el mundo sin mediaciones y sin sentido y así pelado que no se puede vivir. También anuncia lo de Antoñete, el mundo sin dioses, que no se puede vivir igual. O sea, que exige vivir, ambas cosas exigen vivir en una brecha pequeñita, peligrosa, como ya hemos visto que le ha pasado a Antoñete. Entonces anuncian esas dos cosas y luego hay como salidas. La mezcla que a mí me ha apasionado también del relato de Jorge entre la fantasía y la realidad, ¿no? Cómo volver a revestir el mundo de presencias que están más allá de la propia presencia que vemos, ¿no? Que ese granito de arena del desierto es otra cosa además de ser granito de arena. Y un poco, que os lo recojo en lo que habéis dicho, volver a investir al mundo de belleza y dejar de descomponerlo en partes frías y calculadas. Y con todo esto, mi título es Ahí te quiero ver en la desnuda belleza del desierto. Ahí te quiero ver en la desnuda belleza del desierto. Bueno, me ha apuntado el dedo, señor Antoine. Vale. Bueno, Paco, usted o yo. Nada, yo digo solo el título. Venga. El tatarareo que para la tartamudez. El tatarareo que para de la tartamudez. Y ya con eso el Ilvane queda totalmente hecho, ¿no? Ya lo he hecho antes. Ah. El Ilvane. Vale. Bueno, es que pues, como nos queda poco tiempo, no me quiero enrollar. O sea, bueno, pues yo... Dale tú. Yo acabaré así ilvanando con una... O sea, el título, lo digo por si acaso no me enrollo mucho, ya lo tenéis. ¿Y ahora qué? Entonces ahora en el Ilvane diré, pues, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Ahora qué va a pasar? Porque, y mi palabra que lo va a unir es algoritmo. Las cuatro secciones se unen por un algoritmo. La de Paco está muy claro. De hecho, ya la había unido con cuando se empezaban a el saber, era de lo que los líderes, cuando se ve cuando alguien que oraba muy bien, pues se debía a la gente que le escuchaba, ¿no? Y entonces era como los youtubers, ¿no? Existen los youtubers porque dicen lo que quieren los otros escuchar. Entonces al final se queda en lo de la verdad eterna versus la opinión pública. Es una de las frases que de hecho de Paco de Piolo que me ha gustado mucho. Entonces ahí ya se abre lo del algoritmo, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Hacia si la opinión pública, ¿hacia dónde nos va a llevar? Si ya no hay nada en lo que nos podamos sostener, ya es el que mejor diga las cosas, el que metal. Entonces ya ahí entra el algoritmo. Después en la de Paco, pues el algoritmo de hacia dónde te va a llevar después de meterte unos experimentos, quién te va a decir que contigo no te van a hacer telepatía y una vez que te metes la telepatía te vas a acabar poniendo una vía del tren. Ahí ya hay un final totalmente inesperado, como el siguiente vídeo que te van a poner o la siguiente canción en Spotify. Hay un algoritmo que te dice, lo de Jaime, el algoritmo, hay frases que claro, que hay unas frases que me encantaban, como lo de pasas de contrabando a otras constelaciones, y ahí hay una muerte y ahí ya no sabes a qué te vas a enfrentar. Después de la despedida empiezan los miedos que has anticipado en vida, pueden florecer o no pueden florecer. Entonces, recordar es un acto de traición, porque recuerda lo que quieras, recuerda lo que te ha calado, y a lo mejor no es un recuerdo verdad, de real, es una volvemos a entrar a un poco a ese equilibrio del algoritmo, de lo que no puede no ser real. Y bueno, y lo mío, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está tal? No sabemos lo que va a pasar y hacia dónde vamos. ¿Y ahora qué? Mi resumen de Milvane. Pues venga, a la de tres. Bueno, perdón, Antonio. Por tiempo, yo... mira, me voy a quedar... Me quedo yo. O sea, yo elijo y voy a elegir... me gustó la de... Todas me han parecido guay. No he entendido la parte de Paco, pero si me lo explica a micro cerrado. Pero me quedo con la de Mickey. La desnuda belleza del desierto. Ahí te quiero ver. La desnuda belleza del desierto. Creo que, para mi modo de ver, refleja guay las secciones y como hoy tengo la potestad oracular de poder decidir, ahí queda. No, tú resuelves bien. Lo de que no haya dioses lo resuelves bien, ¿eh? ¡Mediante el fascismo! A falta de dioses, bien vale uno para eso. Ahí viene Jorge con un dios musical. Bueno, esto ya ha sido como el final de la despedida, ¿no? Este video es contento por la elección del... Este video es contento por la elección del título. No, hombre, no. Bueno, con esto yo creo que nos estamos pasando del tiempo para que don Antonio, ¿o qué? 3 minutos, estamos fuera. Ah, 3 minutos, estamos fuera. Pues nada, después sí. Hacemos esto en edición. Pues... Chicos, un placer. Un placer, me ha encantado, como siempre. Muchos besos. Muchas gracias. Quiero mucho. Buenísimo. Adiós, preciosones.